Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. 10 medical aid workers have been killed. 10 médicos de una organización de ayuda murieron en la remota región nororiental de Afganistán en uno de los ataques más letales contra un grupo internacional de ayuda humanitaria desde el comienzo de la guerra en 2001. Los médicos eran integrantes de un equipo de International Assistance Mission, una organización cristiana sin fines de lucro que brinda atención médica en Afganistán desde 1966. El grupo es una de las organizaciones no gubernamentales que más tiempo lleva trabajando en Afganistán. Los talibanes reivindicaron la autoría del atentado y acusaron al grupo de espionaje y de intentar convertir musulmanes al cristianismo. Pero algunos funcionarios cuestionaron la reivindicación de los talibanes y sospechan que el motivo puede haber sido el robo. Entre los fallecidos había 6 estadounidenses, incluido el doctor Tom Little, un optometrista de 61 años de Delmar, Nueva York. Había trabajado en Afganistán durante 34 años. El reverendo Harry Hinch dijo que hacía 3 décadas que conocía a Tom Little. El reverendo Hinch declaró: Tom representaba todo lo que uno querría para desempeñar ese rol. No fue allí a imponer cultura estadounidense. No fue allí a hacer proselitismo de forma insensible o destemplada. Fue allí a vivir el amor de Dios con sensibilidad, puesto que sus acciones eran mucho más elocuentes que sus palabras. La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán informa que al menos 1.325 civiles afganos fueron asesinados en lo que va del año. Eso representa un aumento del 6% respecto del mismo periodo del año pasado. La Comisión responsabilizó a los talibanes y a sus aliados de aproximadamente 2/3 de los asesinatos. Estados Unidos y las fuerzas internacionales son responsables, según la Comisión, de un poco menos del 25% de las muertes de civiles. Nuevas cifras del Departamento de Trabajo demuestran que en el país se perdieron 131.000 puestos de trabajo el mes pasado, con lo que la tasa de desempleo nacional se ubicó en 9.5%. Pero muchos economistas sostienen que la verdadera tasa de desempleo es del 16.5% si se toman en cuenta las personas desocupadas que dejaron de buscar trabajo activamente y los trabajadores con horario parcial que quieren trabajar más horas. Las estadísticas del gobierno también muestran que en junio perdieron sus empleos más personas de lo que se había calculado previamente. La principal asesora económica del presidente Barack Obama, Christina Romer, renunció a su puesto argumentando que quería pasar más tiempo con su familia. El viernes lamentó su predicción del año pasado de que el paquete federal de estímulos mantendría la tasa de desempleo por debajo del 8%. Romer es la segunda figura de importancia del equipo económico de Obama en abandonar su puesto en las últimas semanas. El director de presupuesto de la Casa Blanca, Peter Orszag, dejó su cargo en julio. Elena Kagan prestó juramento como la magistrada número 112 de la Corte Suprema. Antes de ella, solo 3 mujeres integraron este tribunal en la historia de Estados Unidos. El viernes, Kagan hizo declaraciones en la Casa Blanca junto al presidente Obama. Elena Kagan declaró: Este nombramiento no solo constituye un honor, mucho más importante, es una obligación, la obligación de proteger y preservar el Estado de Derecho en este país, la obligación de respaldar los derechos y libertades consagrados en nuestra notable Constitución y la obligación de asegurar lo que se promete en la inscripción del edificio de la Corte Suprema. Justicia igualitaria conforme a la ley. Rusia sigue asolada por una devastadora ola de calor que ha desencadenado más de 800 incendios forestales y ha cubierto a Moscú con humo tóxico. La tasa de mortalidad en esta ciudad se duplicó, al tiempo que los científicos afirman que el monóxido de carbón y las partículas en suspensión en el aire ascienden a por lo menos el doble de los niveles aceptables. Durante la ola de calor, las temperaturas llegaron a los 100 grados Fahrenheit, 38 grados Celsius, en contraste con el promedio estival de 75 grados Fahrenheit, 24 grados Celsius. La semana pasada, Rusia prohibió todas las exportaciones de granos debido a la peor sequía de la región en más de un siglo. El presidente ruso, Dmitry Medvedev, sostiene que la sequía y la ola de calor pueden estar directamente vinculadas con el calentamiento global. Medvedev declaró: lo que está pasando con el clima del planeta en este momento debe ser una señal de alarma para todos nosotros. Una isla de hielo con una extensión 4 veces mayor que la de Manhattan se desprendió de uno de los 2 principales glaciares de Groenlandia. Se trata del mayor incidente en el Ártico en casi 50 años. In news from Latin America, Juan Manuel Santos prestó juramento como nuevo presidente de Colombia en reemplazo de Álvaro Uribe, de quien fue ministro de Defensa. En una de sus primeras medidas como mandatario, Santos exhortó a mejorar las relaciones de Colombia con sus vecinos. Juan Manuel Santos afirmó: uno de mis propósitos fundamentales como presidente será reconstruir las relaciones con Venezuela y Ecuador, restablecer la confianza y privilegiar la diplomacia y la prudencia. Colombia's new president, Juan Manuel Santos, está previsto que el nuevo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se reúna el martes con el presidente venezolano Hugo Chávez. In Cuba, former president Fidel Castro's addressed the en Cuba, el expresidente Fidel Castro habló ante la Asamblea Nacional Cubana el sábado por primera vez en 4 años. Centró gran parte de su discurso en la amenaza de una guerra nuclear, ya que advirtió que la presión estadounidense contra Irán podría suscitar un conflicto nuclear devastador. Fidel Castro dijo: estaría ordenando la muerte instantánea no solo de cientos de millones de personas, entre ellas un incalculable número de habitantes de su propia patria, sino también de los tripulantes de todos los navíos de la flota de Estados Unidos en los mares en torno a Irán. In other news from Latin America, over 7... Más de 700 periodistas mexicanos marcharon el sábado para exigir que el gobierno de México tome medidas severas con respecto a los asesinatos, secuestros, desapariciones y amenazas contra los medios. Los periodistas portaban una pancarta con los nombres de los 64 periodistas que han sido asesinados desde el año 2001. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu defended Israel's deadly assault on the Gaza. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu defendió el ataque letal de Israel contra la flotilla de ayuda a Gaza durante su declaración ante la Comisión Investigadora de Israel sobre el incidente. Este ataque provocó la muerte de 8 turcos y de un ciudadano estadounidense. Parte de la declaración de Netanyahu fue secreta. In other news from Israel, a former cabinet official in the Clinton... Una ex miembro del gabinete del gobierno de Bill Clinton reveló que fue detenida e interrogada durante casi 3 horas en un aeropuerto israelí el mes pasado. Donna Shalala se desempeñó como secretaria de Salud y Servicios Humanos durante el gobierno del presidente Clinton y actualmente es la rectora de la Universidad de Miami. Shalala aparentemente fue detenida por tener ascendencia libanesa. Se encontraba en Israel como parte de una delegación de rectores universitarios estadounidenses organizada por el Congreso Judío Estadounidense. La controversia por los planes de construir una mezquita y centro comunitario islámico cerca de la zona cero Nueva York sigue aumentando. Durante el fin de semana, el presentador de la CNN y redactor de Newsweek International, Fareed Zakaria, reprendió públicamente a la Liga Antidifamación, ADL por su sigla en inglés, por oponerse a la construcción de una institución religiosa dirigida por musulmanes moderados. Fareed Zakaria dijo: debo decir que personalmente me entristeció mucho la postura de la ADL porque hace 5 años esta organización me honró con su premio Haber Humphrey por las libertades de la primera enmienda. Dada la postura que ha adoptado con respecto a un asunto tan importante sobre la libertad religiosa en Estados Unidos, no puedo conservar ese premio con la conciencia tranquila. Por lo tanto, esta semana le devolveré a la ADL la linda medalla y los honorarios generosos que me entregaron. Espero que esto los ayude a ver que han cometido un error y que vuelvan a la defensa histórica y enérgica de la libertad de culto en Estados Unidos, algo que han apoyado durante décadas y por lo cual los respeto mucho. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, John Boehner, se convirtió en el último republicano en sugerir la revocación de la 14ª enmienda de la Constitución para no otorgarles la ciudadanía a los hijos nacidos en Estados Unidos de inmigrantes indocumentados. Boehner habló sobre este tema durante una entrevista con el programa Meet the Press. John Boehner dijo: listen, I think it's worth considering. Escuche, creo que vale la pena considerarlo, pero es un problema grave que afecta a nuestro país. Y en ciertas partes de nuestro país, claramente, nuestras escuelas, nuestros hospitales, están inundados de inmigrantes ilegales, muchos de los cuales vinieron aquí solamente para que sus hijos pudieran convertirse en ciudadanos estadounidenses. Una coalición de grupos de paz llevó a cabo una manifestación el domingo frente a la base del Cuerpo de Infantería de Marina de Quantico, Virginia, para expresar su apoyo al soldado Bradley Manning. Se trata del analista de inteligencia del ejército que está detenido por cargos de haber filtrado documentos clasificados, entre ellos un video de un helicóptero militar estadounidense matando a un grupo de personas en Bagdad. Manning también es sospechoso de la filtración de los registros de la guerra de Afganistán que fueron publicados en el sitio web de revelación de prácticas ilegales WikiLeaks el mes pasado. Entre las personas que hablaron en la manifestación se encontraba Ray McGovern, quien trabajó como analista de la CIA durante 27 años. McGovern elogió a Bradley Manning por publicar los documentos clasificados. Ray McGovern dijo: "He was not afraid to face the unknown. No tuvo miedo de enfrentar lo desconocido, no tuvo miedo de resistirse a la seducción de la conformidad, no tuvo miedo de seguir el dictamen de su conciencia, y lo más importante para nosotros el día de hoy, no tuvo miedo de darnos los medios para tener información suficiente para seguir nuestras propias conciencias". Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.